Wiko Design, el podcast de diseño y desarrollo web en castellano. Wiko Design Mini. Comenzamos. En el mini de hoy vamos a hablar sobre si es posible trabajar en ese lugar deseado, con buenos profesionales, con buen producto, con buen diseño, en el que el front y el back colaboren y en el que todo el mundo dé lo mejor de sí. Así pues, comenzamos. La verdad es que muchas veces cuando estamos en un trabajo o simplemente en un proyecto o simplemente tenemos un ideal de aquí a unos años, siempre buscamos, por lo menos como yo lo veo, ese tipo de empresa donde a todos nos gustaría trabajar. Creo que muchos de los que nos dedicamos a esto lo hacemos simplemente porque nos gusta, porque es un sector que nos atrae, que nos gusta lo que hacemos. Aparte del trabajo es algo más, no solamente trabajo. Y obviamente eso es importante, pero no es algo que se pueda exigir a todo el mundo. Y siempre surge esa idea de, o por lo menos yo la tengo desde hace ya mucho tiempo, de si es posible encontrar ese sitio donde todo esté balanceado, donde no sea un sitio donde no se valore nada el diseño, o un lugar donde las cosas se hagan mal siempre, o bueno, ese tipo de cosas que nos hemos encontrado en el día a día o simplemente hemos vivido y hemos visto cómo trabajan conocidos nuestros y ver un poco el futuro y eso que queremos conseguir. No sé si es un unicornio o es algo que realmente existe, pero desde luego creo que es algo difícil de encontrar. Creo que el combo este que hemos dicho de diseño más producto más front y back, y además que se valore el trabajo de todos, que todo el mundo quiera aportar y hacerlo lo mejor posible, aplicando buenas prácticas. Y creo que es complicado. Sí que existe. Conozco un par o tres de ellas. Aquí en Barcelona hay una en la que mucha gente estaríamos encantados de trabajar porque cuidan al más mínimo detalle, ya sea desde la creación, el diseño y la puesta en común de ideas y de un equipo súper multidisciplinario y con una gran diversidad, con lo que eso aporta muchísimo al producto final y enriquece sobre todo a cada uno de los componentes de ese equipo. Así que no es complicado, al final es encontrar a gente que tiene ganas y que le echa horas porque nos encanta lo que hacemos, no solo en el trabajo, me refiero a horas en casa de ponerse a estudiar e indagar más sobre temas que tratas haciendo proyectos. Y yo creo que eso es la clave, encontrar a gente apasionada de lo que hace, no solo del perfil de desarrollo, sino de otros campos y llegar a formar un gran equipo. Algo que muchas veces cometemos es el error de ver a lo mejor algún tipo de empresa, algún profesional desde fuera y quizá idealizarlo, porque obviamente la perfección no existe. Eso en todos lados, bueno, harán cosas de mejores y de peores maneras en momentos aunque sea puntuales. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Hay una empresa extranjera que es Clear Left, donde trabaja Jeremy Keith, uno de los evangelistas de la web más reconocidos a nivel mundial, Adactio en Twitter, al que además os recomiendo que sigáis. Y es una empresa que está en Brighton, es una empresa especializada en experiencia de usuario, pero que tiene desarrolladores, que tiene fronts, que tiene algún back, que tiene gente de UX, que tiene user research, tiene una multitud de perfiles diferentes y que además, porque obviamente en mi caso puntual le sigues desde fuera, desde hace ya bastante tiempo, ves como gente no se ha ido a lo mejor en 2 o 3 años, que es en lo que llevo yo esto, y realmente desde el primer día fue una de las empresas esas que te fijas de fuera, digamos, a nivel internacional, ¿no? Con súper proyección y que hacen cosas súper interesantes. Hay 2 o 3 más, obviamente, y quizá desde fuera, como decía, los ves un poco idealizados, ves un poco el, pues que hacen todo súper bien porque simplemente son desarrolladores, en este caso y desarrolladoras, porque tienen 3 front, mujeres, existen además, eso es otro tema que hablaremos en un futuro episodio, que las tienes idealizados porque son simplemente muy buenos, que llevan mucho tiempo, tienen experiencia, son reconocidos, en este caso, internacionalmente, y obviamente, pues como todo el mundo, aunque seguro que intenten hacer lo mejor posible porque el tipo de clientes que tienen son grandísimas empresas, tienen trabajos súper creativos, obviamente no todo es perfecto, pero siempre intentas, por lo menos yo, buscar ese tipo de lugar donde se enfoque el producto desde el diseño que obviamente se valore el front, puesto que yo soy front, obviamente, y que intenten aportar lo máximo posible. Ya digo que es complicado porque muchas veces tenemos a idealizar ese tipo de gente, ¿no? Nos pasaba algo que también hemos comentado más de una vez, obviamente en privado, Carmen y yo, de la suerte, bueno, por lo menos yo lo veo así, la enorme suerte que tenemos de tener la oportunidad de entrevistar a gente a la que nosotros admiramos directamente, desarrolladores y desarrolladoras hispanohablantes, que son súper buenos en su campo, mucha gente que tiene tanta experiencia y que lleva un montón de años, hay gente que lleva menos tiempo. Cuando estéis escuchando este episodio habrá salido un programa con Diana Cebes que tiene 4 años y medio de experiencia, si no me equivoco, en este sector. Y obviamente, joder, son gente que sabe un montón y que obviamente yo siempre digo que algún día querría llegar a su nivel. Pero claro, todo esto lo ves desde fuera. Nunca vemos ese proceso, digamos, de aprendizaje, ¿no? No hemos visto cómo ha sufrido esas recaídas, esas ganas de dejarlo porque no se ven capaces. Y esto, de cara a las empresas, sin encontrar ese tipo de lugar perfecto para trabajar, creo que es complicado porque, ya digo, que verlo desde fuera no es el haberlo vivido, no es haber estado dentro de esa empresa cuando ha ido creciendo, cuando ha ido evolucionando. Ya digo que esa perfección es, por lo menos, yo creo que casi imposible. Como decíamos, es complicado, pero yo creo que la clave es, como te ha pasado a ti, dar con una empresa a la que seguir y ver cómo trabaja. Y seguramente sus inicios no fuesen así y es un proceso que hay que seguir. Pero lo importante es dar con esa empresa, ver la metodología que utilizan. Obviamente no serán perfectos en su trabajo, como todos cometemos errores, pero las ganas de hacer un buen producto ya desde el comienzo, de pensar bien el diseño, de que haya un buen equipo, tanto de front como de back, que todo el mundo se entienda, que tengan ganas de valorar, que sean unos frikis de lo suyo y que trabajen con tantas ganas y tanta pasión para que un producto final que tenga el cliente sea bueno. O sea, ya solo las ganas de querer hacerlo bien, o sea, si das con una empresa que tenga esos valores, creo que ya con eso has acertado, seguro. Para mí es muy importante el tema del diseño. Y muchas veces ves que hay empresas de desarrollo / consultoras, y en este caso, muchas veces desde fuera, obviamente, quizá porque soy maquetador, lo ves como su punto débil, ¿no? No aportan tanto en ese aspecto. Obviamente no todos son así, es lógico, pero sí ves empresas que se dedican al desarrollo, que son incluso empresas reconocidas en el sector, pero que la parte de diseño es como, bueno, desarrollamos producto, hacemos un producto bueno, pero no damos ese punto extra. No siempre es así, ya digo, pero sí ocurre. Y muchas veces cometemos el error de pensar que no hay ninguna empresa buena en España, porque todo lo bueno está fuera, los mejores profesionales son fuera. Y también es cierto que no solo en España, en Latinoamérica es una de las zonas más creativas a nivel mundial. Si hablamos de otros sectores como la publicidad, el diseño gráfico y demás, con diferencia es de la gente más reconocida. Entonces tenemos que creérnoslo un poco, no como personas, sino como que la gente hispanohablante tenemos mucho que aportar, que tenemos muchísimas cosas que contar al mundo y que tenemos muy buenos profesionales y muy buenas profesionales en nuestros sectores, y seguro que hay que encontrar ese equilibrio. Quizá, yo ya llevo algún tiempo en este sector, sobre todo conociendo gente, el mayor problema que yo veo es, lamentablemente, no digo que todo el mundo sea así, ni muchísimo menos, pero lo poco que se valora en general los perfiles técnicos, el desarrollador, el diseñador, en España. Ves otros países y obviamente tendrán otros defectos, como es lógico. Pero hay gente fuera, en Londres, que tengo conocidos españoles incluso, que trabajan allí y que hablan en las empresas en las que trabaja. Y obviamente es impresionante cosas que te cuentan de cómo trabajan allí, de lo serios que son en ciertas cosas. No digo que no seamos serios, ojo, sino que se valora más el profesional, los sueldos están más valorados. Hablábamos en un episodio pasado mini precisamente de este tema. Y es algo que yo como profesional me implico lo más posible, porque a mí en una empresa no solamente trabajo porque me paguen, sino porque además me gusta y sobre todo porque, se lo decía el otro día a mi jefe, yo estoy aquí por intentar aportar. Creo que es algo más que yo puedo ofrecer. Hay gente que no tiene por qué aportar porque a lo mejor no puede. Pero las empresas se construyen, por lo menos a mi forma de ver, con profesionales buenos, pero sobre todo profesionales implicados en cada uno de sus campos. Y ese tipo de empresas que vemos desde fuera, que son súper buenas y súper profesionales, obviamente tendrán profesionales implicados, porque lo hemos dicho mil veces, lo repetiremos en futuros episodios, son equipos. Y los equipos son conjuntos de personas que se relacionan entre sí, que trabajan conjuntamente, cada uno de una forma, cada uno especializado en un sector, en una tecnología, en un departamento, y que conjuntamente hacen un mejor producto. A mí me da igual, personalmente, que un cliente de la empresa para la que estoy trabajando ahora mismo no esté excesivamente a gusto con ciertas partes de una aplicación que podamos desarrollar o una página web, si eso va a afectar positivamente a su usuario final. Estoy seguro que a la larga, si ese usuario final, y obviamente con razonamientos, no porque a mí me dé la gana hacer una cosa así, sino porque creo que es mejor, y obviamente si se puede hacer, si desde fuera el usuario final del cliente para la empresa en la que yo trabajo encuentra un mejor producto porque hemos hecho lo que sea, al final el cliente va a estar más contento con la empresa que me está pagando porque va a darse cuenta que, bueno, he sabido meter ese punto, esa forma de pensar diferente o yo o cualquier persona, ojo, no por ser yo. Y creo que eso le puede dar un valor añadido y creo que es simplemente esa implicación lo que hacen también esas grandes empresas que muchos admiramos o que muchos vemos desde lejos, en plan como el paradigma de lo perfecto y que luego, ya digo, a lo mejor no lo es, pero sí desde luego se nota que hace las cosas súper, súper bien. Bueno, es que creo que el camino que les ha llevado al éxito que tienen o cómo trabajan es eso. Creo que es fundamental la comunicación en el equipo. Entonces, si no hay comunicación entre los diferentes procesos que por los que pasa un producto, sea una aplicación o una web, es que no tiene sentido. Y es más, a lo que comentabas del diseño, lamentablemente, como dices, al menos en lo que es el mundo de las consultoras, desgraciadamente no se les da la importancia que tiene. Y por suerte parece que la dinámica es cambiar y empezar a darle ese plus de diseño al producto, porque tú puedes vender un producto que funcione de puta madre, pero si no está bien diseñado o no está pensado para la utilización final del cliente, o sea, eso va a ser un problema en la funcionalidad de ese producto. Al final se va a ver afectado. Y lo importante es que hacer bien tu trabajo signifique, en el caso de que veas algo que no funciona o que va a ser un problema en el futuro para el producto del cliente, es levantar la mano y decir, mira, esto va a funcionar mejor así o si lo diseñamos de esta manera va a generar otro impacto, o que a eso al final le repercuta al cliente positivamente, ya sea viéndose reflejado unas ganancias mayores o un feedback positivo del usuario final que utilice ese producto. Sí, yo creo que en definitiva lo más importante es trabajar en una empresa donde cada uno intente hacerlo lo mejor posible, donde se valoren todos los perfiles y donde haya profesionales reconocidos, no reconocidos públicamente, sino profesionales que saben hacer bien las cosas, que cada uno aporte lo mejor de sí en cada uno de los sectores. Lo decíamos en los primeros episodios, que es súper importante el ser el mejor serrucho dentro de una carpintería, pero es fundamental que conozcas el resto de herramientas que tienes alrededor, porque es lógico que así es como van a salir mejor las cosas. Con esto despedimos el mini de hoy, esperamos que os haya gustado y como cada semana nos vemos en la red.